chacal. Veo que es la jardinera que viene regando flores. Aunque mi papi no quiera, con ella voy a arrollar. Ay, si quieres gozar, caramba, y olvidar las penas, traigo para ti hoy el lirio de azucena. Si quieres gozar y olvidar las penas, traigo para ti lirio de azucena. El carnaval es una celebración colorida que se lleva a cabo en diversas zonas geográficas, entre los meses de febrero y marzo. Una fiesta pagana cuyo escenario es la calle, lugar donde se reúne la música y la danza como elementos fundamentales. Existen muchas teorías respecto a su origen, y una de ellas es que nació en Grecia como una fiesta al dios Dionisio. Otra teoría hace referencia a las bacanales romanas, y una más antigua, relacionando al carnaval con una festividad sumeria. Siglos más tarde, con la expansión del catolicismo, se le otorgaron diversos significados y la Iglesia Católica se opuso a dicha celebración por contravenir sus liturgias. Y fue a partir del siglo III donde se dice que comenzó a practicarse la cuaresma. Escuchamos a Celia Cruz, cantante cuyos más grandes éxitos tuvieron una relación lírica y rítmica con las festividades de carnaval. Y es en su estancia con la Sonora Matancera que se vuelve una voz inconfundible. Su catálogo comprende números grabados para disco Seco y posteriormente en su etapa solista con el sello neoyorquino Fania. Continuamos. Aún más oyendo la voz, aún más oyendo. Escuchamos a Lucho Silva con el Carnaval de Guaranda. Lucho fue un saxofonista que interpretó los más diversos géneros, por ejemplo, folclore ecuatoriano y jazz académico. También estuvo a cargo de la agrupación Los Hermanos Silva y a su vez fue director de Los Gatos. Dicha orquesta acompañó a Lucho en el tema que acabamos de escuchar, grabado en la discográfica Onyx de Ecuador. Continuamos. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros. Llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besos de estas penas, torbellino de alegría. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamborín, al compás del tamborín. Escuchamos a un artista de cine, radio y televisión, al intérprete argentino Alberto Castillo, mejor conocido como el cantor de los 100 barrios porteños, con el tema Siga el baile candombe, obra que mezcla el candombe con tango rioplatense, composición a cargo de Edgardo Donato y Carlos Warren, siendo esta grabación la más conocida de dicha pieza musical. Seguimos con más música asociada a los carnavales de América. Thank you. Escuchamos a la reina del bullerengue, Petrona Martínez. Petrona es perteneciente a una dinastía de cantadoras que inicia con su bisabuela y da seguimiento con sus hijas. Fue justo en la ciudad y puerto de Veracruz en el último festival afrocaribeño, donde le otorgó la potestad a su hija menor de continuar con su legado. El compromiso con la música de la costa del Caribe colombiano. Es precisamente en este tipo de acontecimientos donde se generan conexiones, y el maestro Darío Tejeda fue muy puntual en afirmar que la música, independientemente de ser una expresión cultural, es uno de los elementos esenciales de identificación con lo nacional. Forja lazos afectivos y sentimientos de integración cultural, cumple una función identificadora en lo espiritual e integradora en lo emocional. Hace que la música, especialmente la folclórica, sea un ámbito para evidenciar las identidades nacionales a través de la cosmología musical. Los códigos musicales revelan lo autóctono, lo nacional, lo propio. Continuamos. Nassau's gone funky. Nassau's gone soul. We've got a doggone beat now. We're gonna call our very own. Nassau rock and Nassau roll. Nassau's got a whole lot of soul. Feel alright. Mini skirts, maxi skirts, and afro hairdo. People doing their own thing, don't care about me or you. Nassau's gone funky. Nassau's got soul now. Oh yeah. And we've got a doggone beat now. We're gonna take care of business too. Listen to the drummer playing his beat. Listen to the bass man. Go get that same groove. Listen to the guitar. Give that soul some tune. Directamente de las Islas Bahamas, lugar de historia mestiza y punto al que llegó Colón en su primer viaje. Escuchamos a la banda The Beginning of the End con Funky Nassau, Un tema festivo que data de 1971, editado en discos Marlin, una mezcla de música junca nu africana y el funk estadounidense que llegaba justo en esos años para quedarse. Nosotros continuamos con más discos. Oh, oh. escuchamos a los embajadores de la música haitiana, Scorpio Universel, banda que ha interpretado folclore y ritmos extranjeros en un mismo repertorio. En esta ocasión escuchamos el tema Pransan Au, número muy popular en la década de los 80s que llegó a México gracias a los compilados en vinilo de música de carnaval caribeña. Nosotros continuamos. María, María, é María, María, pode dizer, é María, María. Seu vestido rendado, florido, vem correndo, sorrindo, saudar, meu senhor do bom fim, que alegria, sua filha é María, María. Seu olhar brisa, mansa pureza, do Brasil, da Bahia, María. É baiana enfeitada de flores, meu batuque de sorte, senhores. Chega, chega. Chega, meu filho. Chega. É isso aí, outra vez. No clima, no clima. Vem da alegria. Violino, violino, violino. É María, María. É María, María, vamos dizer. É María, María. É María, María. Seu vestido rendado, florindo, vem correndo, sorrindo, saudar. Meu senhor do bom fim, que alegria. Sua filha é María, María. Seu olhar brisa, mansa pureza, do Brasil, da Bahia, María. É baiana enfeitada de flores, meu batuque de sorte, senhores. Chega, chega, chega no pedaço. Chega, vamos chegar. Vamos chegando. Beleza, beleza. Agora. Vem da alegria. Vem da alegria. Da Bahia, da Bahia. É María, María. É María, María. Diz, diz, diz no pedaço. É María, María. É María, María, María. Olha aí, violino, violino, violino agora. Violino, violino, violino. E assim, no clima, meu filho. Isso, vamos chegando agora, chegando. É María, María. Diz que no meu bebê. É María, María. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, escuchamos un gran pianista brasileño que mezcló la samba tradicional con el jazz. Fue víctima de la censura en la época de la dictadura, en Brasil. Razón que no lo detuvo de grabar música y hoy día cuenta con más de 35 producciones. Él es Benito Di Paula. Benito inició su carrera en Copacabana en los años 70 y apenas puso pausa en estos últimos años. Nosotros ya casi pausamos esta primera emisión dedicada a la música de carnaval y vamos de regreso a la zona donde todo ritmo tuvo origen, a las costas de Senegal. Con una artista nacida en la isla Cabo Verde, estamos hablando de la diva de los pies descalzos, Cesaria Évora, cantante que forjó una trayectoria musical y a su vez social tomando el escenario como un foro de protesta ante las injusticias, logrando hacer eco de los abusos con su música. En su repertorio podemos escuchar influencias del blues africano con ese toque melancólico, pero también temas festivos como el que escucharemos a continuación, dedicado al Carnaval de San Vicente. Yo soy Alberto Pablo y seguimos a la escucha. São Vicente, nessa alegria, nessa sabura, vão caput fazer ideia, se na carnaval era amassar. Já me conhecia São Vicente, nessa alegria, nessa sabura, vão caput fazer ideia, se na carnaval era amassar. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor, nesses dias de loucura. Cá tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. Não tem um festinha mais sossego, da doicita vou poder entrar, coque e bafa cá tá faltando. Hoje é dia de carnaval, não tem um pistinha mais sossegado. Cabo e cita vão poder entrar, coque e bafa cá tá faltando. Hoje é dia de carnaval. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses três dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse morabeza sem igual. Sem teu Brasil, cheio.